quiero pedirte que me perdones, que me des una oportunidad más de poder ser feliz a tu lado. Yo te prometo ser fiel, no volverte a engañar, no más. Me dejé llevar por la tentación, no pude pensar el daño causante y la excitación me empezó a dominar. Yo sentí en ese momento que hacía lo correcto, que con ella me quedaría. Me equivoqué. Yo sé que fallé. Jacob.